Ahí va la gente arrimándose a la falda. 9 de la mañana, un minuto, como es habitual los sábados a esta hora, pero bueno, hoy también con un carácter especial en este día, saludándolo como trabajador, además, Jorge López sabe, José Luis, que vos nunca estás para la mañana los sábados. No, pero lo tengo muy presente. Bienvenido, Jorge, buen día. Dale, buenos días. Dile a José Luis, o si lo está escuchando, sí, que me dé una llamada larga para contarme cosas. Estoy acá. Está en el estudio, en vivo. Vamos a ver si conecta YouTube. Avisaremos al aire, a ver, para que puedan ver el estudio. Bueno, Jorge, teniendo en cuenta que siempre estamos con horas más avanzadas allá en Europa, ¿qué está pasando en este primero de mayo a nivel de España, de lo que quieras contarnos antes de ir a otros temas? Bueno, como bien decimos, primero de mayo, como siempre, por los últimos dos años, con la presencia de las consecuencias de la pandemia, la gente ha empezado a asomarse a las calles, a las manifestaciones poco a poco, este año más que el año pasado. Y bueno, con la división histórica que ya recorre todos los países de Europa entre un sindicalismo, digamos, más, que le voy a contar, en Uruguay, con un sindicalismo más convencional, más de personas rentadas y más cercanas al poder, y un sindicalismo más reivindicativo, más pegadito a la lucha de clases. No, de momento no es posible la fusión en unas mismas manifestaciones, y hay ciudades de 200.000 habitantes que tienen hasta 4 manifestaciones, como la que estoy, ¿no? Es decir, que la división sindical es importante, incluido ahora porque la extrema derecha tiene su propio sindicato, que ha recorrido muchas ciudades europeas a través de autos, y que reivindican, no sé, que los trabajadores sean más sometidos al capital y a la patronal. Lo cierto es que están también haciendo campaña en los barrios de los trabajadores, con los sectores más desclasados, y eso son, hablo de cualquier país europeo, porque es una misma dinámica, ¿no? El sindicalismo, de todas maneras, está atravesando un momento muy interesante, porque las nuevas generaciones no están viendo en el sindicalismo tradicional una forma de organizarse y combatir y de luchar. No sé, estoy pensando en los riders, en la gente que reparte cosas a domicilio, que han superado por en un puente enorme al sindicalismo básico, al sindicalismo tradicional, porque no se han sentido representados, porque los convenios que los cubren a ellos no, hasta ahora no han sido tratados. Y hay un sindicalismo, Hernán, muy viejo, que es de gente mayor, en el buen sentido de la palabra, no estoy metiéndome con ningún compañero, pero que no recoge las aspiraciones y sobre todo las necesidades de la gente más joven. Esa gente que no está todo el día con los celulares y que ha decidido organizarse, se organiza al margen de los grandes sindicatos. Y bueno, un día como hoy es fácil de ver. Yo acabo de venir de una movilización, de una manifestación, donde había muchísima gente joven y al margen de los dos grandes sindicatos que hay en España, que son Comisiones Obreras y UGT, y tratando temas concretos de sus respectivas gremios, ¿no? Y bueno, eso está indicando cambios que yo sé que digo esto y vale también para Uruguay, porque por lo que sigo las noticias, es decir, empieza a ser una dinámica constante, ¿no? La de sectores que no se ven representados en el sindicalismo, entre comillas, antiguo, ¿no? Claro. ¿Y el resto de Europa en cuanto al primero de mayo, por lo menos así promedialmente, qué podemos decir, Jorge, cómo se vive hoy? Bien, en países fuertes que en movilizaciones son en Inglaterra y Alemania, es decir, y Francia, que es una tradición. Lo de Francia ya no, ni lo comento, que sábado tras sábado, porque tienen una red organizativa muy importante, y cuando al silbato de a la calle van miles, ¿no? Francia está fuera de este campeonato. Pero el caso de Alemania e Inglaterra, sí, muy sacudidos por todo el tema de la pandemia. En Inglaterra en este momento hay una batalla muy importante de los trabajadores de la salud, es decir, que no están siendo reconocidos y están siendo despedidos después de haber sido contratados en el peor momento de la pandemia. En el momento que vacunan ya acaban sus contratos. Y entonces está habiendo movilizaciones muy importantes de los trabajadores. Está adquiriendo todo, sin exagerar y sin pecar de optimistas, está teniendo todo un carácter de clase mayor que otros tiempos. Es decir, que la pandemia, eso sí, ha venido, debe ser lo único bueno, a ayudar al sentido de, claro, la situación económica es muy devastadora en muchos sectores, y eso ha provocado que haya, sin exagerar, como digo, sectores de la población que salgan a la calle a manifestar su descontento social. Bien, y ya que estamos y mencionabas al Reino Unido, para empezar, para mencionar por lo menos algunos de los temas de actualidad que tenías previsto, además esto tiene que ver directamente con la vida de los trabajadores, que es el Brexit, ese camino de salirse de la Unión Europea que ha comenzado el Reino Unido, ¿no? Sí, el 1 de mayo es una cifra importante porque es una línea que se estableció el 1 de enero y se decía el 1 de mayo como la siguiente y definitiva separación. Como digo siempre, también hay muchos grises, están los ministros ingleses esparcidos por toda Europa, sobre todo en temas importantes como alimentación, turismo. Ahí decíamos algunas veces, ¿no?, en algunas de las otras locuciones que hemos tenido, que hay miles, no iba a decir cientos, miles, decenas de miles de ingleses con una segunda vivienda en España, en Italia, en Portugal. En el caso de España es clamoroso, hay pueblos enteros donde son mayoritariamente ingleses. Y bueno, hay que darle una salida al tema, y sobre todo ahora con el tema de los viajes y de las vacunas, cómo se va a gestionar todo ese capítulo, ¿no? Es decir, los ingleses no quieren perder, como es normal, la presencia económica de sus compatriotas, y están en esa gestión. En el balance económico de comercial, como no podía ser de otra manera, Inglaterra en estos últimos dos meses ha triplicado los acuerdos comerciales con África, Asia y América, y en concreto con Estados Unidos, para proveer de materias primas, incluida la alimentación, con cosas que iban llegando de Europa y que ahora hay obviamente una tranca. Es decir, no va a haber un como se estaba rumoreando por parte de los más anti-Brexit, una situación de desabastecimiento ni nada parecido. Sí hay una situación económica compleja que el nivel intelectual de Boris Johnson no va a solucionar, pero bueno, la realidad es que hoy sí es otro día importante, porque hoy sí se marca, después del 1 de enero, como decía, la siguiente fecha era hoy, el 1 de mayo, como que se rompían las amarras definitivas, ¿no?, de United Kingdom, de Inglaterra, con respecto a Europa. Bien, dará para mucho eso, para seguirla. De Francia, que recién mencionabas, porque hoy, por supuesto, habrá especialmente movilizaciones, pero también ha habido protestas de militares. Sí, de 210.000 militares que oficialmente hay en Francia, 8.000, Hernán, 8.000, que es una cifra absolutamente impresionante, han firmado un documento de carácter absolutamente golpista. Es decir, eso si hubiera sido nuestra tierra, o en Bolivia, o en Argentina, hubiéramos calificado directamente de golpismo. Empezaron siendo 18 firmas de generales, muy descontentos con la situación en los barrios, con la situación de la inmigración, con la situación de malestar social que hay en Inglaterra, y prácticamente amenazaban con intervenir. Lo que el gobierno francés, conservador, con Macron, consideró como casi una falta de respeto, en pocas horas tenían preparados hasta 8.000 firmas de militares, algunos retirados, obvio, pero militares al fin, que apoyaron ese manifiesto. La extrema derecha, con la candidata Le Pen a la cabeza, se ha mostrado eufórica de la situación. Al principio se habló de que iban a ser sancionados para poder limpiar un poco la situación en el ejército, y fue cuando ellos lanzaron el documento que estaba siendo firmado por 8.000 personas y a 8.000 militares, y amenazan que van a hacer más. Esto en la Galité Fraternité francesa es como un balde de agua fría, porque nadie se esperaba una salida de estas características tan tan cercano a las elecciones y tan cercano a un ideario que muchas veces lo apuntamos los sábados, ¿no?, de la extrema derecha avanzando y avanzando en toda Europa. Y eso es realmente es un mojón importante para lo que venimos hablando, ¿no? Sí, ya que estamos en ese tema, querías mencionar una situación en Ucrania, ¿no? Exacto. Ucrania es uno, junto, siempre lo digo, junto a Hungría y Polonia, son los tres, el eje, el triángulo que forman los tres países gobernados por extrema derecha, o neonazis, o como queramos llamarlo. No es exactamente lo mismo, pero sí la audiencia nos entiende. En Ucrania han tenido el atrevimiento de salir a la calle gente de esas características a manifestarse en solidaridad con el batallón Galicia, Galirae, que fue el batallón que digamos que apoyó la intervención de las SS de Himmler, de los nazis, en que dio pie en la Segunda Guerra Mundial. Ni más ni menos, es decir, es lo máximo que se puede pedir de denostación social y política, es decir, que aparezcan miles de personas dispuestas a apoyar lo que era ese batallón, en lo que significó, y las matanzas que hubo por culpa de ellos, es realmente un punto de inflexión. Recordemos que la OTAN y la Unión Europea están en Ucrania permanentemente amenazando a Rusia, y que esta situación, esta manifestación con banderas nazis, se produce con su presencia, es decir, con la presencia de la UE y de la OTAN. Y no es una cosa menor, porque ellos, es decir, Ucrania está pidiendo desesperadamente el ingreso en la Unión Europea para hacer, y lo pide desde posiciones fascistas, Hernán, no tienen ningún problema, caben perfectamente dentro del marco de la Unión Europea. Aunque la Unión Europea se haga la remolona, va a estudiar el caso de Ucrania, porque la OTAN está exigiendo que, en agradecimiento al trabajo que está haciendo antirruso el gobierno ucraniano, se le conceda la entrada en la Unión Europea y en la OTAN. Tremendo. Bueno, redondeemos con, ya que mencionás la Unión Europea, vinculado a, no sé, la presencia o el apoyo, la preocupación desde la Unión Europea a personajes de la derecha de América Latina, Jorge. Exacto, exacto. El padre del terrorista venezolano Leopoldo López, millonario, estuvo, digo, millonario no es un tema menor, es un tema importante. Estuvo por Madrid durante un tiempo haciendo solidaridad con su hijo, y el Partido Popular, que es la derecha española, vio en él la posibilidad, vía financiera a lo mejor, no lo sé, de que fuera eurodiputado, y lo incorporó a las listas del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo. El hombre ahora es eurodiputado, y bueno, sus temas son el de siempre, la dictadura de Venezuela, y es monográfico, pero ha incorporado algo nuevo, que es la solidaridad con la dictadura que hubo en Bolivia, encabezada por la golpista Áñez, que como sabemos derrocó al gobierno de Evo Morales. Y ha obligado al Parlamento Europeo a que se manifieste y se posicione a favor de la golpista, que está detenida, como todos sabemos, y acusada de infinidad de delitos en contra de la democracia, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo los mismos que apoyan el terrorismo en Venezuela apoyan el terrorismo en Bolivia. Nada nuevo, pero está bien que lo sepamos, ¿no?, dónde están unos y dónde estamos otros, ¿verdad? Jorge, redondeamos por acá, te agradecemos el contacto, como siempre, en este día tan especial, incluso habiendo ya participado vos en actividades por este primero de mayo. Te mandamos un abrazo y la seguimos en la próxima. Perfecto, un saludo para todos y celebremos el primero de mayo, como decían, la manifestación en la que he estado, sin lucha no hay libertad, y es así. Un abrazo grande. Chao, Jorge, hasta luego. Otro para ustedes. Chao, chao.